Una vez más estamos aquí desde la Feria Estatal de León, Guanajuato, en este año 2020, en el Nido de los Correcaminos. Hola, Quique, ¿cómo te va? Hola, Pau, muy buenas tardes, días, noches, depende del horario en que nos estén viendo y escuchando. Este es el tercer capítulo el día de hoy del Nido de los Correcaminos. Creo que nunca habíamos tenido una tarde tan productiva. Agitada, sí. Bueno, o sea, en cuestiones del podcast, ¿verdad? Así es, en cuestiones del podcast. Seguimos aquí, como ya lo dijo Pau, en la Feria Estatal de León, León 2020. La Feria de Todos. La Fiesta de Todos. Seguimos aquí. El profe Mau en los controles, profe Mau. Ahí está. Aquí tenemos a la maestra Paola, su amiga Yuri. Estamos todavía aquí en la feria. Y obviamente que tenemos aquí a nuestros los chicos de robótica, biomédica, de radio robótica. ¡Hey, radio robótica! La maestra Ceci sigue presente. Y bueno, pues seguimos por aquí. Por ahí atrás está el profe Jesus. A ver, vamos a... Por ahí atrás está Déjame cambiar la cámara. Jesús, por acá todavía está trabajando. Un saludo, Jesús. Estamos todavía... ¡Qué bárbaro! No ha dejado de trabajar en todo el día desde así que es, llegó. Estamos participando en la feria, trayendo un poquito de lo que tiene la universidad, y el día de hoy trajimos unos brazos robóticos, los cuales están trabajando con el arte también. Así es, porque al profe Jesús se le ocurrió la maravillosa idea de utilizarlos para dibujar. Entonces aquí nuestros invitados, todo el público en general, los asistentes aquí a la feria, están teniendo la oportunidad de hacer sus obras de arte tecnológicas. ¿Cómo la ves, Kiki? También trajimos algunos robots que por ahí ya enseñamos. Profe Javi, hágalo bailar. Acá sí, que baile, que baile. Javier nos va a hacer bailar el robot. Nada más les pedimos que estén cerca de él, pero si se cae, todo. No le pase nada. Pero, a ver, déjenme mover un poquito de hecho, la cámara. De hecho, traen dos robotitos, el otro no lo hemos visto. Exactamente, ahí ahorita está. Entonces, vamos a ver, esto es parte de lo que encontramos en nuestra universidad. Uno de nuestras características principales es la innovación, aunado al desarrollo tecnológico, y obviamente que pues una de nuestras carreras que van a la vanguardia, esto es robótica. Entonces, esta es una de las tantas cosas que hacen los muchachos de robótica, al igual que las demás carreras que tenemos, ¿no? Entonces... Tanto los bracitos que están utilizados ahí atrás para dibujar en este caso, como los robotcitos que tenemos acá, son herramientas que utilizan los alumnos de la Universidad Politécnica del Bicentenario como apoyo en su capacitación. Entonces, para que vean que no somos cualquier escuela, muchachos, somos una escuela de punta. Exactamente, somos una universidad de vanguardia, tenemos 6 ingenierías. Hasta abajo. Ah, con una mano, eso es todo. Oye, Pau, creo que baila mejor que nosotros. La verdad sí, tiene más fuerza en los brazos. A ver quién se echa unas lagartijas así. Acá el compañero. A ver. ¿De dónde nos visitan ustedes de este lado? De aquí de León. De León, Guanajuato. ¿Cómo ve nuestro robotcito? No, muy bien. Está entretenido, ¿verdad? Así es. El público aquí también checando toda. ¡Ay, ay, ay! Pensé que se caía, pero no. Sí sobrevivió. Entonces, bueno, estamos como desde la mañana invitando a todos que nos acompañen aquí en el tercer piso de el pabellón Guanajuato. Estamos aquí en el stand de CISES, pero de aquí al domingo para abajo. Va a estar engalanado con la visita de nuestra querida universidad. Entonces, para ponerle más sabor a este tercer capítulo del podcast, tenemos a una invitada especial. Claro, que ya esperamos que sea asidua del podcast del Nido de los Correcaminos, la maestra... Isabel Torres, rectora. Nuestra rectora. Maestra, ¿cómo está? Muchas gracias, que muy bien. Gracias, Pau, ¿cómo están? Pues felices de estar aquí el día de hoy. Felices de estar aquí en el stand de nuestra querida universidad, y pues la verdad es que es para nosotros, para los alumnos, para los maestros, muy gratificante presumir todo lo que hacemos allá. Claro que sí, y que también igualmente para su servidora es muy gratificante y muy me siento muy orgullosa, muy contenta, porque somos muy profesionales en todo lo que hacemos, y bueno, eso es lo que queremos invitar, para eso estamos aquí, para invitar a las personas a que conozcan nuestra queridísima UPB, nuestra universidad, todo lo que desarrollamos. Ya te escuchaba, ya los escuchaba hablar de las 6 carreras que tenemos, de la formación integral con la que contamos, y bueno, sobre todo la actitud y todo lo que tenemos para ofrecer a todos los estudiantes que gusten participar con nosotros, y por lo pronto invitarlos, como bien dijiste también, a de aquí al domingo a que vengan a divertirse con nosotros. Sí, porque no solamente tenemos actividades en esta parte de robótica, de artes, de agro, ahorita vamos a presumir el insectario. El día sábado, por ahí hace rato, la maestra Ceci nos va a compartir o nos compartió una actividad que va a haber de desarrollo humano. Tenemos por ahí una actividad de financiera donde vamos a simular inversiones. Correcto. Donde vamos a aprender a invertir dinero. ¡Qué padre! También por ahí vienen nuestros compañeros de logística y transporte que traen un tallercito de cómo manejar avenidas, de cómo diseñarlas. Entonces, bueno, muchas cosas que ofrece la universidad. El domingo regresará Deporte y Cultura con un tallercito de formación integral. Entonces, bueno, todavía tenemos muchas cosas de aquí al domingo. Qué bueno, Kike. Fíjate, se nos va a hacer muy poquito los días, son 5 días, pero es lo que queremos, aprovechar el tiempo con toda esta dinámica que tenemos. Y me encanta vernos juntos ahorita, para que también nos conozcan en lo que ya comentaste, el tema de radio robótica, de compañeros que tienen liderazgo, que no nada más están estudiando una carrera, sino que están desarrollando un liderazgo muy grande a través de estos proyectos. Entonces, pues la felicitación, la invitación nuevamente, primero aquí a nuestros alumnos que ya estamos trabajando juntos, acá están. Saludos, muchachos. Radio Robótica, otro saludo a los Correcaminos. Eso. Ya hace rato transmitimos juntos. Muy bien. Hace rato ya transmitimos juntos. Qué bueno. Estuvo bastante divertido. Qué bueno, qué bueno. Hablamos de labores de equipo, hablamos, repito, de actitud positiva y todo ello que imprimimos en nuestros alumnos. Por eso, muchas gracias por estar aquí y pues a seguir trabajando y sobre todo estamos en la feria, a seguir divirtiéndonos. Claro que sí. Mira, maestra, le platicamos. Sí. Hemos estado hablando ya sobre las carreras, los chicos nos han platicado un poco de en qué consiste cada una de ellas. Hemos estado hablando de actividades culturales, de, por ejemplo, la revista, el profe Javier nos habló mucho sobre lo que es la investigación y todo lo demás. Hablamos también de formación integral, becas, de varias cosas. Usted como rectora, maestra, ¿qué nos podría platicar? Aquí también estamos, sí, animando a los alumnos que ya tenemos, pero también aprovechando para invitar a todos aquellos que nos puedan llegar a ver y que están en duda todavía de si inscribirse o no en la UPB. ¿Usted qué les podría decir? ¿Qué otra visión nos puede dar al respecto para que ya terminen de decidirse y vengan a hacer sus exámenes este periodo siguiente que viene? Claro que sí, mi querida Pau. Fíjate que de todo lo que hemos hablado se rescatan muchas cosas. La primera que yo quisiera comentar para convencer, como dices, al alumno todavía de media superior que está en duda acerca de ingresar con nosotros, es que somos una universidad con mucha actitud positiva, que tenemos 6 carreras que son de vanguardia, que actualmente nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, está impulsando la tecnología de una manera muy fuerte. Entonces, por esa razón, la invitación es a que vengan con nosotros, porque con ese compromiso que tiene Guanajuato de seguir impulsando todo lo que implica la industria, la mentefactura, todo lo que trabajamos en la universidad, pues imagínate el potencial que vamos a estar imprimiendo. Entonces, es actitud positiva, son ganas, es todo lo positivo que hay alrededor, pero hablando de las carreras, les estamos garantizando el tema de que nosotros también buscamos en dónde logren ellos posicionarse en un esquema laboral. Entonces, no nada más es el ven a estudiar, te invito y te dejo, sino también buscar espacios laborales. Estamos en un lugar estratégico dentro del país, Guanajuato, y Silao, donde está nuestra universidad, está lleno y alrededor de empresas en donde los jóvenes pueden empezar a trabajar. Y si ejercen el liderazgo, al rato se convierten en empleadores, desarrollan sus propios proyectos y se convierten también en empresarios. Entonces, aquí la garantía que existe es una educación con calidad, con calidez, con humanidad, con formación integral, como estuvimos hablando ahorita, como lo han señalado ya muchas veces ustedes, formación deportiva, formación cultural, idiomas, tenemos nuestro centro de idiomas, en donde los chicos también salir hablando un segundo, un tercer, un cuarto idioma, y eso es fabuloso. Imagínate el desarrollo a través de la globalización que está teniendo pues el mundo, o sea, la parte internacional, ¿cómo el alumno puede pensar, ay, por eso me quiero ir allá, a UPB, porque tienen todo esto, ¿sí? Aparte, estamos trabajando muy fuerte con Educafin. Agradezco siempre a Educafin, a mi amigo Jorge Enrique Hernández Mesa, porque nos ha apoyado siempre a la universidad y ahorita no es la excepción. Estamos trabajando mucho en ver cómo nuestros jóvenes se nos van al extranjero a aprender, a crecer, a que ese liderazgo realmente lo traigan de regreso y lo ejerzan ya en el desarrollo laboral. Así que por todo eso y muchas cosas más, corazón, los invitamos a participar con nosotros en esa toma de decisiones, a que elijan a la Universidad Politécnica del Bicentenario como su casa de estudios. Ahí está, pues ¿qué más quieren? Ya lo estamos checando. Tenemos básicamente de todo. Y también la maestra nos comenta estos programas de profesionalización, obviamente, pero de oportunidades. ¿Existe en la universidad alguna cuestión como de incubadoras de empresas o bolsa de trabajo, maestra? Sí, corazón. Inclusive lo hacemos a través de un esquema que le llamamos Practicum, que es un gimnasio de emprendedurismo, a través del cual conjuntamente con empresarios estamos trabajando para estos efectos, lo que mencionaba yo. Si el joven empieza desde ahora a trabajar sus propios proyectos, pues yo creo que el día de mañana, desde ahorita y el día de mañana, pues va a salir trabajando, ¿sí? Ya con una sociedad ya instalado, o sea, de verdad, todo esto existe, bolsa de trabajo igual, también nosotros promovemos esa parte, repito, para que a través de estancias, estadías, el joven le apoyemos para que tenga trabajo saliendo de la universidad o inclusive estando dentro, ya se está desarrollando profesionalmente. Ahí está, y es que no nos debemos de olvidar que nuestro estado es primordialmente industrial y ahorita están llegando muchísimas empresas. ¿Quieres aprender japonés? Acá lo tenemos, sí. Entonces, alemán, inglés, francés, ¿qué más? ¿Qué otros idiomas tenemos, maestra? Ahorita básicamente son estos con los que estamos trabajando, pero imagínate si empiezan las personas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero este otro idioma, sí, yo me interesa este otro idioma por esto y esto, ¿no? El tema del chino mandarín, por ejemplo. Sí, decir, ¿sabes claro. qué? A mí me interesa porque voy a ir a un viaje de prácticas o voy a ir a trabajar por allá. Entonces, con esa retroalimentación que podemos ir teniendo, podemos empezar a trabajar y a seguir trabajando en equipo acerca de qué necesita la comunidad alrededor. Dentro del proyecto de trabajo, Pau, Quique, dentro de la visión que tenemos para esta universidad tan hermosa, dentro de estos próximos años, precisamente lo que queremos es trabajar mucho con la comunidad. Es decir, escuchar a la comunidad, abrir las puertas de la universidad, no nada más inclusive para estudiantes, sino para la sociedad en general, en las diferentes actividades que tenemos. Entonces, ¿te imaginas si se acercan con nosotros y nos dicen, repito, estoy en Puerto Interior trabajando, requiero de este idioma, estoy en Puerto Interior trabajando toda la semana, requiero que abras clases los sábados, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo, las necesidades que está teniendo nuestra comunidad para nosotros entonces abrir esas áreas de trabajo y tener esa sinergia, ese trabajo en equipo conjuntamente. Por eso es importante escucharnos, que nos conozcan, y ahí están las puertas abiertísimas para que vayan con nosotros. Claro que sí, esto es súper importante, pero platícanos, maestra, ¿cómo la comunidad, independientemente del alumnado, las personas que vayan pasando por aquí, por los pasillos de la feria, o que nos estén escuchando, qué medios, en dónde se comunican, cómo nos contactan para poder obtener información? De hecho, hace ratito pasó una mamá que buscaba actividades tecnológicas para sus niños. Creo que es una gran área de oportunidad para nosotros, pero ya una vez que la persona se decida y diga, ok, si me late, yo a lo mejor pues ya me dedico a otra cosa, pero sí me gustaría aprovechar esta oportunidad que los Carrocaminos nos están dando, ¿cómo nos comunicamos y cómo hacemos nacer esa propuesta, maestra? Sí, claro que sí, corazón. Empezando desde la parte física, estamos situados en la carretera Silao Romita, kilómetro 2, San Juan de los Durán. Físicamente ahí estamos instalados para que nos vayan a visitar. Nos encantaría que fueran, que se sentaran a platicar con nosotros, con los directores de carrera, con el secretario académico, y que le manifiesten las personas el interés como el que acabas de manifestar. En todo caso también, y en el tema de la tecnología, aplicando la misma, tenemos una página, ¿sí? Universidad Politécnica del Bicentenario, las redes sociales también, Universidad Politécnica del Bicentenario, UPB Oficial, es donde pueden ingresar, contestamos nosotros, estamos pendientes de las redes sociales y ahí podemos tener también esa interacción. Entonces, lo que acabas de comentar es fundamental, lo que dices de todas las personas que pasen por aquí ahorita, luego, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Oye, llega mucho niño, llega mucho joven, llega mucho jovencito que ya está en edad, como lo acabas de decir, Pau, de decidir. O los padres de familia también que están buscando una universidad de calidad, pues aquí estamos nosotros. Entonces, son estos medios a través de los cuales pueden ingresar acá a trabajar con nosotros, a platicar, y estamos totalmente abiertos a cualquier sugerencia, retroalimentación y sobre todo visita para platicar. Ahí está, pues no se lo está diciendo cualquier persona, es la mera mera acá de la universidad. Entonces, tengan toda la confianza, de cualquier información que usted quiera o busque, se le va a proporcionar con todo el gusto del mundo. ¿Cómo ve, maestra? Pues, ¿qué más nos puede platicar? ¿Qué? Pues, excelente. Mira, decirte que estoy muy contenta. Yo decía hace un ratito, estamos en la feria, hay que divertirnos. ¡Ay, sí! A eso venimos. Sí, yo les digo siempre que inclusive el trabajo hay que hacerlo divertido. Y yo así lo veo. Estamos trabajando, hay un equipo que se viene a trabajar estos 5 días de manera diferente, actividades diferentes cada día. Y creo que lo hacemos así, divirtiéndonos. Y eso también llama la atención en el sentido de decir, UPB cuenta con un equipo fortalecido que trabaja en pro de la educación, pero de una manera padrísima. Yo creo que es la mejor forma, ¿no?, de trabajar, divirtiéndonos, cuidando, sí, a nuestros alumnos, escuchando a nuestros alumnos, teniendo esa comunicación que hoy estamos hablando mucho de la comunicación que se debe tener con el joven, pero eso debió haber sido ayer, hoy, siempre, ¿no? Y en la UPB lo estamos manejando, el tema de la comunicación con el maestro, con el alumno, con el director, con el personal administrativo, con todos, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy es muestra de ello. Estamos trabajando muy contentos y nos estamos divirtiendo. Así es, pues aquí andamos. A ver, ¿le parece qué le gustaría ver, maestra? ¿Qué le gustaría aquí investigar de lo que tenemos? Vamos al insectario. Claro que sí. Muy bien. Ya nos quedó la maestra de agro, que pase para acá para que nos explique las especies que tenemos aquí en muestra. Y más o menos porque es simple. Deje, vamos a abrirle aquí. A ver, maestra, la vamos a aprovechar. Platíquenos este muestrario que tenemos aquí. ¿A qué se debe? ¿Por qué lo trajimos? Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Básicamente es una muestra de lo que los alumnos hacen en la carrera de Ingeniería en Agrotecnología. Como parte de la materia de zoología y entomología, que es identificar los insectos benéficos en el medio ambiente para un uso sustentable de la producción de alimentos. Básicamente hacen en este caso es de mariposas, ahí tenemos escarabajos y hacen otros muestrarios, pero ahorita no los tenemos disponibles, pero sí, identifican más. Excelente. Entonces, literalmente los alumnos tienen que ir a buscar sus especies. Sí, ellos hacen la colecta. Buscan en la universidad o cerca o por donde andan, hacen la colecta y los van seccionando, los van separando por orden, por grupo, y pues ya, van armando. ¡Ay, qué padre! Sí. A mí que me regañaban de chiquita por ir a hacer eso, y acá se los piden. Sí, bueno, la idea es que los encuentren pues ya medios tiraditos, o sea, tampoco no agarrarlos así como... Como tan feamente. Sí, no. Ok, y estos otros de este lado que tenemos esos por acá, maestra. Básicamente son escarabajos. Ajá. Y también estos, a diferencia de estos que tienen otro tratamiento, estos tienen una resina como para conservarlos. Básicamente es esto. Ok. Y por ahí no sé si en la universidad han visto la estos caminar. La verdad es que yo no me he fijado, pero estaba viendo que realmente sí hay como muchas especies. Estos, por ejemplo, que vemos aquí con los cuernitos, todos estos son de la misma especie. Todos estos, ok. ¿Y por qué unos tienen cuernitos y otros no, maestra? Son diferentes insectos. Si te fijas, el tamaño es diferente y, bueno, la función también que hacen es distinta. Sí. ¿Estos son como de los que llaman peloteros o no? No te sabría decir. Esos son escarabajos. Ajá. No los sabría decir si son peloteros o no. Ok. Y esos son los que les dicen los mayatitos, ¿verdad? Ay, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos que los amarraran un hilito que volaran? Pobrecitos. Ay, no, eso sí, no lo hagan. No lo hagan, pero bueno, los tenemos que identificar también. Entonces, si a usted le gusta la naturaleza y... Estudia en Ingeniería en Agrotecnología. Sí, claro, acá la tenemos. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Miren... Bueno, estos también son escarabajitos y unas catarinas, que sí, nos comentaban hace rato los chicos que son súper importantes las catarinas para los cultivos. ¿Por qué, maestra? Sí, pues establecen equilibrio en en los cultivos, de alguna manera protegen y ayudan a repeler otros insectos que pueden ser pues plaga, ¿no? Que representan pues plaga, que realmente se convierte en plaga cuando hace que se pierda el cultivo. En realidad no todos los insectos son plagas, sino que ya cuando están representando una pérdida en el cultivo es cuando ya se convierten en plaga, pero digamos que si mantenemos el equilibrio, ningún insecto debería ser plaga, ¿no? Ok, y también me imagino que nosotros como como humanos que siempre andamos metiendo nuestra cucharota, de cierta manera también provocamos estos desequilibrios. Sí, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo, o sea, para evitar también hacerlo, ¿no? Sí, era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El abusar del uso de agroquímicos hace que se mueran quizás estas plantas como las abejas o las catarinas, que son benéficas, y entonces ahí nosotros estamos rompiendo el equilibrio, ¿no? O sea, ya no le damos la oportunidad a que la naturaleza pues haga lo que tiene que hacer para establecer el equilibrio, ¿no? O la tala indiscriminada, pues ya sabemos también lugares contaminados, pues ahí estamos afectando a todo esto, así que ya párenle al raid, por favor, muchachos. Esos raidolitos no dejan nada bueno, dejen comer a los pobres mosquitos, no sean así. Pues ya uno se rascó un ratito nada más, ya. Pero pues ellos, ¿qué culpa tienen ellos? A ver, dígame, ¿qué culpa tienen ellos? Muy bien, ¿qué gracias. Se les antoja más hacer? Muchas gracias, maestra, gracias por... Ya me vi en la universidad, muy bien, excelente. Muy bien, ¿cómo ves, dice, Quique? Dice que ya se vio en la universidad, tiene que estar en la universidad. Ahí estamos, si no, tenemos sí. que estar. Sí. Ay, muchas gracias, Miss. Bueno, Pau, pues bueno, ya vamos casi cerrando este tercer capítulo. Simplemente, bueno, vamos a ver aquí que siguen nuestros visitantes disfrutando de estos brazos robóticos. Están pintando la parte de combinar el arte con la tecnología. Todo es esencial en esta vida. Toda la parte de la formación integral es esencial. A veces pensamos que el arte y la cultura no tendría nada que ver con estas carreras, ¿no? Y en la UPB sí le damos mucha importancia a eso, porque pues al final de cuentas es una educación integral, pero vieras que sí, la creatividad que surge a partir de las tareas culturales le ayuda mucho a los chicos también en que vayan innovando y creando en otras áreas como puede ser la robótica o las bioingenierías y todo esto demás, ¿no? Ya el hambre está haciendo sus estragos. Hace ratito... Acabas de comer, Quique, ¿no? Pues ya tengo hambre otra vez. Hace ratito que estábamos con nuestros alumnos de robótica, que estábamos haciendo esta fusión entre este podcast y el suyo, platicábamos que podíamos pensar que los ingenieros son cuadrados, pero sin embargo en nuestra universidad no. Acá son muy creativos, en la parte deportiva son muy buenos, en la parte de la investigación, del desarrollo tecnológico. Entonces, la verdad es que salen de la UPB, como lo decía, no solamente siendo buenos ingenieros, sino mejores personas. Eso yo creo que es el objetivo, Quique, porque, bueno, ingenieros y estudiantes universitarios, pues de cualquier lugar podrían llegar a salir, pero una persona con valores y formada integralmente, realmente son pocos lugares a donde se le da tanta importancia como nosotros lo hacemos acá en nuestra querida llamada y sacrosanta universidad. Tú lo acabas de decir, alumnos que son ingenieros, son buenas personas, formados en valores, son correcaminos. Claro que sí, correcaminos, ¿qué más se puede pedir? Bueno, entonces para terminar el podcast del día de hoy, quiero que vengan nuestros muchachos de robótica, vénganse para acá, Reyes, Gamiño, no se me escondan, vénganse para acá, muchachos, déjenme, voy a cambiar la camarita para que nos veamos absolutamente todos. Ahí estamos. Sí. El día de hoy estuvimos trabajando todos juntos. Todos. Ahí se nos unió la rectora, Mau, ¿dónde estás? Que es hoy nuestro ingeniero de sonido. Y pues agradecerle muchísimo a todos que estuvieron el día de hoy aquí. Muchas gracias. También allá al fondo está la maestra Ceci. Espérense. A ver, maestra Ceci, muchas gracias, saluden, Ceci. Saluden los Javier, la maestra Giovanna. Jesus Christ. Ahí estamos. Javi también. Ahí está el doctor Javier, que ya platicó un buen rato con nosotros. Y bueno, nuestro compañero de las fotos allá al fondo también, que ya no nos dio chance de entrevistarlo, pero no nos oye. Bueno, ahí está. Busquen también las fotos ahí en Facebook, supongo. En Facebook, el Facebook oficial de la universidad. Así es. El Facebook de Deporte Cultura UPB. Ahí están estas transmisiones en vivo que hemos realizado. Las fotos. Ahí vamos a encontrar absolutamente todo. Espérate, me falta alguien. Muchachos. Maestra Paola, por la favor. Paola, no, también. Cuidado, no la voy a atropellar también, ahí el bote de basura. Ahí está. Exactamente, que estuvieron todos. Eso es todo, muchachos. Y pues bueno, por hoy vamos a cerrar estas transmisiones y vamos a hacerlo como generalmente nos despedimos. ¿Cómo lo hacemos? ¡Energía UPB! ¡Corre caminos! ¡Vámonos!